Se hace la buena, pero sabe que la calle la llama. Su novio lo llamó y le dijo: bebé, me siento mal, mejor me quedo en casa. Ese bobo compró como loco y ahora tiene noche libre. Puso el celu en modo avión por la duda, la baby. Solo quiere ir de trampa, le mete al pariseo, anda de trampa. La noche al bellaqueo, anda de trampa. La noche la enloquece, ella lo vacila y le pega hasta que amanece. De trampa, le gusta el pariseo, anda de trampa. La noche al beboteo, anda de trampa. La noche la enloquece, ella lo vacila y le pega hasta que amanece. Ella quiere divertirse, está lista para irse. Con su combo de amiga prenden algo para reírse. Está puesta para el perreo, toda la noche fumeteo. A ella le gusta todo lo bueno. Ella quiere bailar, ponerse a vacilar. Le gusta fumetear y ponerse a bebotear. Ella está en modo trampa y con cualquiera se quita. Y esta noche quiere irse. De trampa, le mete al pariseo, anda de trampa. La noche el bellaqueo, anda de trampa. La noche la enloquece, ella lo vacila y le pega hasta que amanece. De trampa, le mete al pariseo, anda de trampa. La noche el beboteo, anda de trampa. La noche la enloquece, se tira lo prohibido cuando escucha mi teclado. Bueno, vamos. Yo soy Diego Ríos. Ella se pone como loca, se me cerró la boca. Le mete hasta abajo, ella me mira y se toca. Me provoca el movimiento, yo espero mi momento. Si ella se descuida, termina en mi apartamento. Y ella loca, se toca, se toca. Se toca, me mira y me provoca. Se toca, se toca. Se toca y se me hace agua la boca. Seguí comprando, que nosotros la hacemos mover. PR en la casa. De trampa, le mete al pariseo, anda de trampa. La noche el bellaqueo, anda de trampa. La noche la enloquece, ella lo vacila y le pega hasta que amanece. De trampa, le mete al pariseo, anda de trampa. La noche el beboteo, anda de trampa. La noche la enloquece, se tira lo prohibido cuando escucha mi teclado. Yo soy Diego Ríos. Estoy en la casa. El lunes malo de la nena fina. Es que le activa siempre la tarima. Role Pro Music, con todo el flow, pero la gente.